en la localidad de 25 de Mayo, provincia de Misiones, Argentina. Para mí es muy importante esta red para la defensa del acuífero guaraní y Gran Chaco, para garantizar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en materia de territorios. Y en el territorio entra el agua, que es fundamental, el aire, todo lo que en ella hay para la vida misma, para los pueblos indígenas y también para la humanidad toda. En medio de tantas noticias de destrucción y de muerte a nivel mundial, la red Gran Chaco y Acuífero Guaraní aparece como una buena noticia que apuesta a la vida, a la producción y al trabajo. Una noticia que hoy quisimos compartir en el Expreso Farco. Desde el barrio, pan casero y torta frita, pa'l puchero una changuita y tres monedas pa' morfar. Desde el barrio, polvareda y patria chica, pa' la siesta una sombrita y mate amargo al despertar. Desde el barrio crecen grandes esperanzas, el que sueña y nunca alcanza, el que vive para atrás. Desde el barrio viene empujando y avanza, como punta de una lanza, una nueva realidad. Desde el barrio la república reclama, porque un día se haga hermana la misma oportunidad. Desde el barrio va a salir la nueva patria, va a ser gorda la que es flaca, alegría popular. Reculando con chancleta va el progreso, que es de poco si es por eso.